Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast 1 de la materia de gestión de proyectos de tecnología de la información. Puede encontrarnos en internet, en el blog Basie y Moves en Blogspot. Mi nombre es Miriam Hernández y el día de hoy voy a hablar de un tema importante: la certificación como PMP, es decir, como Project Management Professional. En distintas ocasiones, mis estudiantes de la asignatura de gestión de proyectos me han preguntado: ¿es realmente útil esta certificación? ¿O solamente me servirá como decoración en la pared? Otra pregunta frecuente sobre el tema es: ¿cómo se compara una certificación con la experiencia en proyectos reales? Bueno, en general, una certificación tiene dos usos. El primero es para presentar en su hoja de vida un documento que demuestre que usted tiene la experiencia, la formación y las competencias necesarias para la gestión de proyectos. El segundo es el proporcionar una validación externa que garantice que usted domina estas competencias. La certificación PMP es la credencial más importante para directores de proyectos y se la reconoce nacional e internacionalmente. Este reconocimiento se lo mide por una mayor demanda por parte de los empleadores hacia los profesionales que tienen esta certificación, lo que, por supuesto, redunda en mejores salarios. Muchas empresas prefieren que un candidato tenga una certificación PMP a que acredite experiencia en el área. Esto es porque con este título, las empresas se aseguran que contratarán un profesional especializado que usa una metodología reconocida que ha demostrado eficacia y eficiencia en la aplicación de un código de mejores prácticas. La validación externa para esta certificación la proporciona una organización prestigiosa que tiene sedes en distintos lugares del mundo y un reconocimiento a nivel internacional, como es el PMI, Project Management Institute. Pasar por la experiencia de aprendizaje necesaria para ganar la certificación PMP es algo valioso. La gestión de proyectos abarca las habilidades, herramientas y procesos que se requieren para desarrollar exitosamente un proyecto. Las habilidades se refieren a conocimientos especializados que se necesitan para reducir el nivel de riesgo dentro de un proyecto y, por lo tanto, para aumentar la probabilidad de éxito. Las herramientas que se utilizan tienen que ver con software para planificación y monitoreo, modelado y auditoría, entre otras. Los procesos que se gestionan son: alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, manejo de recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones e integración. En mi experiencia, viendo como observadora, yo diría que la certificación PMP está enfocada a la teoría más que a la experiencia y a la práctica. Es como tomar lecciones musicales para aprender a tocar piano. Usted aprende las notas, los acordes, pero eso es apenas la mitad de la batalla. Pero por otro lado, sin estos conocimientos básicos, le resultaría prácticamente imposible la tarea de aprender a tocar el piano. Por lo tanto, considero muy ventajoso obtener esta certificación para acreditar que usted tiene las habilidades, las herramientas y que conoce y maneja los procesos involucrados en la gestión de proyectos. Esto garantiza a su posible empleador de que usted podrá enfrentar en forma estructurada los retos que involucran la administración de proyectos, principalmente los más grandes y complejos. Con esto, espero haber respondido las preguntas iniciales. Agradezco su atención y les invito a seguir con nosotros en nuevas entregas de esta serie sobre temas relacionados con la gestión de proyectos. Suscríbase para ello a nuestro podcast. Seguiremos en contacto. Hasta pronto.